Bueno, Hernán, seguimos avanzando y vuelve, como es obvio que iba a pasar, que íbamos a volver a recibir comunicación acerca de lo que está pasando en el Parque Roosevelt. Vimos imágenes en estos días también, pero desde la Comisión de Vecinos y Amigos del Parque Roosevelt, Roosevelt para Todos, hay comunicación y está Marcelo Tato, uno de los integrantes de la comisión, ya pronto para conversar sobre el tema, Hernán. Muy bien, Marcelo, buen día, gracias por estar con la 36 esta mañana. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, queríamos conocer las novedades porque sabemos que hace pocos días estuvieron reunidos en forma virtual los integrantes de esta comisión de vecinos y amigos del Parque Roosevelt, Roosevelt para Todos, y que hay algunas novedades, algunas resoluciones que adoptaron, ¿verdad? Sí, es cierto. Algunas actividades que hemos visto y también, bueno, se hizo la reunión, en este caso por Zoom, con los vecinos. Y bueno, en primer lugar se dio un informe sobre algunas respuestas que hemos tenido del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros hace poco tiempo tuvimos una reunión como comisión de vecinos con el ministro de Ganadería. Recordemos que el parque era propiedad de, estaba en cuidado con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca antes de pasar a la Intendencia de Canelones, y con el ministro de Medio Ambiente. Allí se les planteó la problemática del Parque Roosevelt y se planteó la idea nuestra, que es la recuperación del parque y nuestro deseo que el parque pase a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o de algún sistema de cuidado del parque que lo saque de manos de la Intendencia y de cualquier posibilidad de ser entregado a privados. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente bueno, nos dio una respuesta, está estudiando la posibilidad de, bueno, justamente de darle algún tipo de protección al parque, está siendo estudiado ahí por algunas áreas del ministerio, y bueno, está esa posibilidad latente. De cualquier manera, nosotros, más allá de esperar una respuesta de un organismo del Estado, esperamos una respuesta y reclamamos, aparte, que tomen cartas en el asunto, sobre todo en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, porque el parque es algo más que un parque local, o un parque que atañe solo a los vecinos de la zona. Es un parque de 350 hectáreas, que tiene un valor para toda el área metropolitana, no solo para los que vivimos en el entorno, ¿no? Y de cualquier manera, bueno, decidimos en esta reunión de Zoom, en principio para apoyar esta demanda, lanzar una campaña de firma. Marcelo, se había perdido un momentito el contacto justo cuando empezabas a explicar lo de la recolección de firmas. Exacto, decidimos como para darle respaldo popular, digamos, a este reclamo nuestro de protección del parque, de reforestación y de recuperar la fauna del parque. Juntar firmas. Esto ya nosotros lo habíamos hecho una oportunidad allá por el 2013, por ahí, cuando el primer intento de privatización del parque, que recordemos tenía como buque insignia, digamos, el estadio de Peñarol, y otra serie de emprendimientos, canchas de golf y otra serie de cuestiones, allí entre 6.000 y 7.000 firmas se lograron de vecinos para apoyar nuestro reclamo de que no se hicieran esas obras en el parque. Eso, por suerte, tuvo un buen resultado. Al final, todo ese tipo de obras, con el rechazo de los vecinos, no se hicieron. En el medio, de aquí a allá, se hicieron algunas privatizaciones, como ustedes saben, lo de Landia, Blue Park, sí. y otra serie de concesiones que no logramos parar, que no dejan de ser todavía áreas menores del parque. Pero ahora, que todo eso, además, ustedes han evaluado que no fueron buenas experiencias, Marcelo. No, donde estaban estos emprendimientos ahora hay no hay árboles, hay zonas deforestadas, hay superficies de hormigón peladas y hay restos de construcciones abandonadas, basura, implementos que dejaron ahí tirados estas empresas que nunca los levantaron ni limpiaron y además no dieron ningún tipo de contraprestación, o sea, por el uso del parque no dieron contraprestaciones mínimas, que son la limpieza del entorno, digamos, por ejemplo, o levantar su propia basura, para ser más sencillo todavía. Entonces, claro. Bueno, fueron un fracaso eso, se talaron miles de árboles para instalar eso, y hoy están esos espacios abandonados, lo cual muestra para nosotros que el parque tiene que pasar a otro tipo de administración. Y lo de las firmas tiene que ver, esta segunda juntada de firmas tiene que ver con respaldar nuestra iniciativa de salvar el parque con los vecinos. Nosotros, nuestro objetivo es juntar miles de firmas de vecinos para ser presentados después a las autoridades de la Intendencia, al Ministerio de Medio Ambiente, que creemos que nosotros, que el Ministerio de Medio Ambiente, si cumple sus funciones, tiene que tomar cartas tanto en lo que es el Parque Roosevelt como los bañados de Carrasco, que están aquí también. Es decir, tiene que tomar cartas en el asunto y darle la importancia que tiene esta zona. Ministerio de Medio Ambiente, vos decías en ese cuidado, por supuesto, pero ustedes están planteando eso del retorno al Ministerio de Ganadería, del control del parque. Sí, en primera instancia se le planteó eso al Ministerio de Ganadería, difícilmente pase eso, digamos, el Ministerio de Ganadería no es una labor que le interese tomar en este momento, por lo que creemos que debería hacerse tomar carta en ese asunto del Ministerio de Medio Ambiente, que pasara, nuestro objetivo máximo, digamos, sería que pasara el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto es difícil, bueno, ahí allí hay algunas argumentaciones en contra, porque el parque no es un área natural, es un parque artificial y demás, pero bueno, el asunto es que pase a un sistema de área que proteja al parque de cualquier tipo de tala futura. Es decir, que lo blinde contra cualquier tipo de tala y armado ahí de cualquier tipo de estructura de hormigón, de cualquier cosa ajena al parque. Lo único que se puede poner en el parque son áreas de recreo para los vecinos, parrilleros, baños, ese tipo de cuestiones. Claro. Nada más que eso. Bueno, empieza la recolección de firmas entonces, y con la idea después de presentar esto ante la Intendencia y ante el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros, bueno, por supuesto, dónde se van a entregar y en qué forma es algo que va a decidir la propia Asamblea de los vecinos, ¿no? Los vecinos van a definir esas acciones y lo importante aparte es que la entrega se haga acompañado por los vecinos, o sea, se haga con la presencia de la gente, el respaldo en el papel, pero también el respaldo con la presencia de los propios vecinos. Esta campaña ya la lanzamos, están las planillas por ahí a la mano de los vecinos que quieran colaborar y juntar, lo pueden pedir a la página de Facebook de Roosevelt para Todos, lo buscan así, Roosevelt para Todos, o al mail que es parqueroosevelt.paratodos @gmail. Ahí pueden pedir, seleccionan las planillas, e incluso nosotros hacemos actividades mensuales de limpieza del parque. O sea, los vecinos se juntan y así tomamos un área del parque y se hace una limpieza, se levanta la basura que podemos a mano, por supuesto hay escombros y eso que no podemos levantar, pero se levanta la basura como forma de demostrar también el estado del parque y lo que se puede hacer con poco esfuerzo también. Nosotros a mano, con bolsas y materiales que llevamos nosotros los vecinos, se han levantado toneladas de basura así a mano, demostrando el estado del parque y que también limpiarlo tampoco es tan costoso ni dificultoso. Eso sí. Va a ser el sábado 29, nos vamos a juntar a las 10 de la mañana en la avenida La Playa San Atacio, allí frente al hipermercado, vamos a tomar esa zona y ahí también se va a poder ir a firmar o levantar planillas. Bien. Recuérdenos cuando se acerque el próximo sábado durante la semana para difundirlo, sí, para recordar esa convocatoria. Incluso, sí, Marcelo, claro, si pueden mandar alguna, o nos dicen dónde, retirar alguna papeleta para dejar acá en la radio para la gente que venga a firmar. Sí, como en estos días vamos a dejar probablemente en la imprenta. Ahí está. Ahí, o sea, en sus primos, digamos. Vamos, perfecto, a dejarlos ahí. Perfecto. Cuando vayamos a buscar ahí, porque nosotros editamos un diario ahí, así que vamos, ya le estamos ahí de paso. Muy bien, muy bien. Bárbaro. Bueno, Marcelo, no sé si hay algo más que quieras decir o dejamos planteado por ahora así con este panorama que nos contaste. No, dejamos por ahí, gracias como siempre a la 36, que desde allá del 2012, 2013 que arrancamos con esto, han estado siempre ahí al firme con este tema. Muy bien, seguiremos atentos también y conversando con la comisión. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto, gracias.